Es por eso que estamos en comunicación con Carlos Benedetto. Le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Y bueno, empezar contando qué es lo que está sucediendo. Sabíamos que está en una situación bastante grave con respecto a la salud, o por lo menos podemos pensar que con una situación bastante límite. ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Sí, bastante límite, con el agravante de que las autoridades están ocultando información. Hay una situación muy muy grave del hospital que ha generado una protesta del personal de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Renunció ya dos veces el médico a cargo de la unidad COVID. Renunció el director del hospital. Por ejemplo, a ver, no sé por dónde empezar, es tan complejo el tema. Sabemos que hace dos semanas, por lo menos hace un mes, que hubo como un gran brote, digamos, importante, ¿no? En el departamento. Está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Sí, desde hace un mes que empezó y sigue, porque hay 20 internados, de los cuales, bueno, las camas de terapia intensiva son 6 o 7. 20 internados sin médico. Uh-huh. Son atendidos. Es el caso más patético de todos, el doctor Mariano Niño, que es el cirujano de la... es uno de los cirujanos que hay en el hospital, que se contagió. Estuvo en la casa un par de días, se sentía mal, entonces fue al hospital a hacerse ver por un colega y de ahí mismo lo mandaron al hospital del Carmen. Uh-huh. Y en el hospital del Carmen, ahí lo atendieron, pero según nos dice en las pocas comunicaciones de WhatsApp que tenemos con él, en los dos días que estuvo en el hospital no lo vio ningún médico, solamente reciben las atenciones propias de enfermeros, que además los enfermeros son personal temporario que han contratado para castigar a los que estaban en huelga, uh-huh. a los que habían hecho una asamblea en la que habían elevado un petitorio. Cuando después de varios meses de renunciar, de aceptar la renuncia al director del hospital, ahí se generó ya renunció el encargado de COVID, hubo incluso traiciones entre los propios médicos, la famosa pelea entre pobres. Uh-huh. Mariano Niño, el doctor Niño, era uno de los que con más firmeza reclamaba a las autoridades por condiciones de trabajo dignas. Hay uh-huh. gente trabajando con contratos temporarios, mal pagados, le descuentan los días por enfermedad, los maltratan. Hay un maltrato y una discriminación ideológica que es feroz. La está viendo. Aquella vez vino la ministra Nadal, habló con el intendente, fue al hospital a echar una miradita, se negó a reunirse con el personal que estaba protestando y se volvió, no sin antes designar a una directora nueva, que es una chica, una nutricionista de 34 años, sin experiencia médica porque no es médica, y cuyo único mérito es su amistad con alguien de la Cámara de Comercio, que es la que verdaderamente gobierna Malargüe, la Cámara de Comercio. Pareciera que ni aún ante una situación tan grave y tan límite como la que nos estás contando, se pierden estos vicios, ¿no? Casi una represión, no física, pero unas cuestiones que hacen que la cuestión empeore, ni más ni menos, ¿no? Claro, y o tenés al intendente que no es médico y que de medicina no sabe nada, echándole la culpa a los médicos por el brote de COVID, que parece que hubieran provocado el brote por razones ideológicas. han ideologizado la pandemia, pero de una manera muy torpe. Se trata de un intendente radical. Yo conozco a su esposa fue alumna mía en la escuela secundaria, y él estaba agradecido al gobierno anterior porque le habían salvado la vida a su beba. Él obviamente crítico del gobierno kirchnerista, y reconocía que lo único que había hecho bien el kirchnerismo era la salud, porque contaba el caso de su hija. Eso hace 4 años nada más, ¿no? Uh-huh. Ahora es intendente y resulta ser que el gobierno anterior también era radical, del cual él formaba parte, desmanteló el servicio de neonatología, que era de lujo. No tenemos más servicio de neonatología. Quisieron desmantelar la terapia intensiva. Malargüe tuvo terapia intensiva por primera vez en el año 2013, en un hospital nuevo construido con dinero mandado por la Nación. Es un hospital K, ¿no? Entonces, como es un hospital K, suponemos que es como cuando quemaban los pulmotores durante la Revolución Libertadora, o quemaban la sábana de los hospitales porque en el orillo decía Fundación Eva Perón. Bueno, es algo parecido a eso. Bien, desarmar todo eso, que aparte continúa la... agudiza de alguna manera el alejamiento de Malargüe con la provincia, con la infraestructura, con todas esas cuestiones, ¿no? Que tanto se reclama, ¿no? Absolutamente. Acá están derivando enfermos de COVID a otros hospitales, y hay gente que se está muriendo fuera de Malargüe, gente de Malargüe que se muere fuera de Malargüe. Uh-huh. Malargüe ya no emite más sus propios partes diarios el hospital, sino que se emiten desde San Rafael y se oculta información. Nos enteramos de vecinos que han muerto por las redes sociales, porque no hay información. No hay información. Para que te des una idea, han mandado a hacer hisopados a un gente de un centro de salud, y ponenle que dar, ¿cuándo fue? Anteayer o hace 3-4 días, dio que se habían contagiado 20 personas nuevas. En esos días, OSEP da a conocer que había hecho un hisopado entre sus afiliados, solamente los afiliados de OSEP, y el resultado era de 60 contagiados. Uh-huh. Entonces aquí están pasando cosas que no se dicen. Pero ya lo peor de todo es el tema de que no están en planta permanente trabajadores de hace años, o que cobran sueldos que son, no sé, ponen 16, 17 mil pesos. ¿Quién vive con esa plata? Más siendo un trabajo de riesgo como es, en zona de frontera. Ganan menos que el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es esto? ¿Los obligan a un apostolado forzoso? No se entiende. Bueno, pero lo que viene pasando, parece que viene pasando también en la provincia, en el resto de la provincia, ¿no? Y bueno, nos ha pasado mucho, yo lo repito mucho, pero nos ha pasado que hemos tratado de hablar con médicos, médicas que están en distintos lugares, o que se puede ver algún tipo de reclamo, y cuando queremos que puedan preguntar si pueden llegar a salir o por la radio o por alguna, digamos, contar el testimonio, nos dicen no, por las dudas no. No queremos problemas, y parece que no ha pasado una sola vez, ¿no? Claro, y hacen ese tipo, o sea, las autoridades no tienen más herramienta que salir a callar la protesta. Uh-huh. En lugar de pensar por qué la gente protesta. Bueno, está protestando cualquier sindicato, cualquier gremio, están protestando los que nos están cuidando en tiempos de pandemia. Están maltratando al personal de la salud. De la misma manera que ya es histórico esto de el maltrato a los docentes, ¿no? Eso es un dato adicional, pero es parecido a esto. Pero en este caso es más grave, porque están jugando con la vida de la gente. Juegan con la vida de la gente. Ya no hay... algunas especialidades médicas ya no están en el hospital. No hay oncólogo, no hay dermatólogo, no hay endocrinólogo. No se informa de dónde vienen los contagios, no se informa la cantidad de muertes, no se informa la cantidad de testeo, o se informa parcialmente. Hay médicos que no se saben dónde están. Los médicos de cabecera del PAMI, por ejemplo. Te digo porque soy jubilado y nos toca, y vemos en las redes las quejas de... bueno, eso ya excede, digamos, a lo que es municipal o provincial, ¿no? Pero hay una situación general que no se está informando. Si oficinas que no te atienden porque están con baja de personal, gente enferma, contagiada, pero al mismo tiempo ves que los controles son bastante laxos, son algo... El intendente el otro día anunció que fueron a desinfectar la Caverna de las Brujas, las instalaciones de la Caverna de las Brujas, preparándose para la mega temporada turística. No sé de qué país está hablando, parece que estuvieran en el limbo. El Consejo Minero ha salido hace un par de meses a manifestarse a Portezuelo del Viento para que hagan la obra Portezuelo del Viento. Es como si estuvieran viviendo en otro mundo, ¿no? En otro mundo. Pareciera. Carlos, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de decir esto. Muy bien, que tengas buenos días y bueno, esperemos que se mejore la cosa. Esperemos que sí, yo también estamos haciendo fuerza, pero lamentablemente no depende de nosotros. Tal cual. Bien, que tenga buenos días. Bueno, gracias, buenos días, ¿eh? Chao, saludos a todos.